Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa. Suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa. Suave, bésame otro ratito. Suave, pequeña, échate pa' acá. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro. Bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo. Trato de escapar.